¿por qué estás acá? ¿Por qué bancás esa movida? En realidad hay varios aspectos. Primero porque fumo de los 15. Fumo de los 15 años, tengo 28, hace casi ya 13 años que consumo faso o cannabis. En segunda instancia, pensé que es el momento para militarlo, ¿no? O sea, creo que se están fortaleciendo las organizaciones sociales, creo que es el momento político para dar la discusión, ¿no? Respecto de qué hacer y qué no hacer, con algo que hasta un tiempo fue tabú. Fue tabú y tiene que ver con una idea de Estado, ¿no? Un Estado exclusivo o un Estado inclusivo. Y un Estado exclusivo, por lo general, se liberan zonas, hay una convivencia entre los poderes políticos, policiales, el narcotráfico, punteros, y se crean zonas liberadas donde prima la ley del más fuerte y del que más, que la tiene más larga. Entonces, creo que militando el cannabis y recuperando esta idea de Estado inclusivo y la ampliación de derechos, me parece que es válido pensar un trabajo social dentro de los barrios de reducción de daños para que los pibes, en vez de estar ligados a esta asociación, ¿no?, turbia, que decíamos de convivencia entre Estado, las fuerzas policiales, el poder político, los punteros y los tranzas, puedan tener el conocimiento elemental para plantar su planta y dejar de tener que acudir a un tranza para afrontar una adicción, por caso, porque no lo dejamos de reconocer también, ¿no?, que consumir tabaco, alcohol o escabio o pastilla, bueno, también falso, tiene que ver con una adicción, ¿no?, con una elección muy personal. Eso por un lado. Por otro lado, está bueno que sea este momento, porque insisto, se están dando muchas discusiones, venimos con el antecedente uruguayo, ¿no?, que está, ahora se empieza a regularizar la ley, creo que ahora el 6 de mayo, ¿no? Entonces, con esos antecedentes que si funcionan van a ser válidos para que se amplíe acá también, se incorpore acá también, Chile lo va a empezar a discutir, y creo que el momento político es este. Y de cara a lo que va a pasar en el 2015, no sabemos qué garantías tenemos para que haya respuestas del poder político a las organizaciones de base. Porque esto, sin más, es una organización de base, me refiero a CAL, ¿no? Claro. Acá, la CCC, todos los espacios que hay. Entonces, ¿qué es el momento? Ya es el momento para empezar a tirar el tema a la calle, poder dar la discusión y abrir campos de despenalizar, legalizar, despenalizar. Bueno, vemos, después afinamos la letra chica. Pero que sí que se discuta, porque insisto, después del 2015 no sabemos qué nos depara la política, y ya hace un retroceso. Los referentes políticos que estamos viendo no son afines quizás a las ideas que uno tiene. Entonces como que vemos medio endeble esa instancia y es ahora, el momento es ahora, hay que discutir ahora. Entonces hay que salir a la calle, hay que organizarse. Y bueno, y si sale, es un golazo, es un golazo. Claramente. Tengo entendido que desde la CALP y con las demás organizaciones le habían mandado una carta a la presidenta. Claro, porque venía un empresario holandés que cultiva, el chabón tiene muchos negocios ligados a la producción de cannabis, que no estrictamente la podemos circunscribir al consumo, a lo recreativo, ¿no? Porque también la producción, el uso medicinal, ¿no?, fibras, medicamentos, bueno, aceites, ¿no?, o sea, hay como un montón de recursos para darle valor agregado a eso. Entonces, bueno, iba a este empresario, se le mandó una carta, el Cedronal acepta, nos da la instancia de diálogo, pero después no vino este chabón, no llegó, iba a hacer una gira latinoamericana, no llegó, pero sí está bueno acercarse a esos espacios institucionales. ¿Por qué? Porque la asociación de capital hace un tiempo se hizo el Canameda acá, un congreso canábico así. Claro, estuvo buenísimo, vino Chris Conrad, Nicky Norris, gente de San Francisco que vino a hablar sobre uso estrictamente medicinal y también sobre uso productivo. Entonces, en esa, la asociación de capital tiene un perfil más medicinal, ¿no?, que está más ligado al campo científico, biológico, por decirlo más. El proyecto de la CAL tiene que ver más con un perfil social, o sea, está más ligado a otro espacio formativo, tiene que ver con computador, abogados, trabajadores sociales que están metidos de plano dentro de lo que es la CAL. Entonces los perfiles de abordaje del tema son distintos. Insisto, uno tiene que ver más con las ciencias medias, las ciencias más exactas, que es lo que hace la gente de capital, y la gente de la plata tiene que ver con un perfil social, ¿no?, de reducción de daño y estar vinculado con el Cedronar y empezar a trabajar una cosa un poco más compleja. Lógicamente, entre el uso medicinal, entre el uso industrial, y lo recreativo es como la última instancia. Ah, tiene como varias patas. Estuve leyendo un poco el proyecto que habían presentado un diputado. Y también estaba la cuestión de la pena, ¿no? Claro. Y de cómo ha aumentado el consumo estos años. Sí, es loco eso también, porque, o sea, no se puede juzgar o condenar a una persona que planta en su casa eso, que tiene una planta, es agua, una semilla y sale. Si no está aumentando el tráfico de ese consumo, tiene que ver con algo personal. Ahora, si esa persona dentro de un marco industrial le puede, o sea, si hace una red industrial que produzca con fibras de cáñamo o que haya un espacio que le brinda la investigación para el desarrollo medicinal, bueno, esa gente, que el proyecto de Daniel Fernández en su momento era un piso de 8 plantas, un techo de 8 plantas, ¿no? Esa era como la máxima, eran 8 plantas, hembra estamos hablando. Entonces, sí, en esa lógica, una persona que puede llegar a producir 8 plantas, ¿no?, es como que le va a dar un rédito, más allá de lo que tenga que implique con el consumo. Le va a dar un rédito si hay una red productiva que no se dedique necesariamente a lo recreativo. Entonces, hay que leerlo un poco más abiertamente, o sea, no ser tan reduccionista, no creer que es una cuestión de un tipo que se quiere fumar un coño en la casa, sino que tiene otras implicancias, social, insisto, con la reducción de daño en los barrios, un trabajo territorial, con un trabajo medicinal, y por supuesto apostar a una beta industrial, ¿no? Un pequeño productor que tiene entre 10 y 20 hectáreas, me meto en un tema por ahí un poco complejo, que no la tengo tan clara, es decir, un tipo que tiene entre 10 y 20 hectáreas de campo, le va a ser más redituable plantar, si tuviera la ley como está en Uruguay, plantar cannabis, plantar soja, es menos erosivo para la tierra, o sea, es más redituable, económicamente hablando. Es decir, estás hablando de un caso, ponele, de que exporte cannabis para farmacia. Por caso este holandés que viene acá, que vino a comprar, por ejemplo, teniendo negocios con el gobierno uruguayo para comprar las cosechas ahora, ¿verdad? Hay gente en Buenos Aires, hay empresarios argentinos que están en este plan también, que distribuyen semillas y levantan las cosechas, ¿no? Pero bueno, está dentro de un marco de legalidad, porque la ley no lo ampara. Entonces, para que eso se fortalezca y poder desterrar los negocios espurios, bueno, lleguemos a esta instancia, legalicemos, despenalicemos, pongamos la discusión, abramos la cancha. O sea, no estamos diciendo que la discuta cuatro o cinco forros. Discutámosla como la ley de medios, como la ley de matrimonio igualitario, que sean foros abiertos. Las condiciones políticas son ahora. No la dilatemos más, ¿no? Y tenemos antecedentes como el uruguayo que nos tiene que ser súper útil. Claramente. Es un trabajo colectivo, estratégico y de región. Pensemos la política regionalmente. Y copiemos lo mejor de cada espacio.